Gloria a Dios. ¿Cómo están? Después de una buena comida. ¿Cómo dice el dicho? Después de una buena comida, una buena dormida. ¿Qué le parece? Y un hermano me decía, mire hermano, yo no sé qué me pasa, pero después de comer me da un sueño y cuando despierto me da un hambre. ¿Que solo en qué se nos va? Comer y dormir. Bueno, siempre el tema después de la comida es difícil. Pero ustedes me van a ayudar. ¿Qué les parece? Bueno, el que tenga sueño, duérmase tranquilo. ¿Oyó? Si alguno tiene sueño, duerma. Eso sí, le vamos a poner penitencia al que lo dejó dormir. O sea, al hermano que esté a la par suya. ¿Estamos bien? O sea, el que tiene sueño, tranquilo. Oye, con usted no es el problema. Usted duérmase tranquilamente. Aquí vamos a pasar al frente. ¿A quién? Al que lo dejó dormir. A los dos que están a la par suya por haberlos dejado dormir. ¿Estamos entonces? Vaya, entonces hágame un favor. De una vez amenace al hermano que tiene a la par suya. Júntele los dedos así, mire, junte los dedos así y dígale de una vez. No te vayas a dormir. ¿Por qué estos dos dedos así? ¿Sabe para qué son o no? ¿Ya? Muy bien. Haga de cuenta que usted va en un bote salvavidas, solo que se está entrando el agua. Va en el mar, ya se hundió el barco, usted va en el bote salvavidas, pero ¿cuál es el problema? Se está hundiendo. Con usted va un amigo, lleva una caja de comida enlatada, lleva un garrafón de agua dulce, recuérdese que va en el mar, y lleva una caja con luces de bengala, pero se está hundiendo. Y usted necesita deshacerse de algunas cosas, entonces, para poder sobrevivir. ¿De qué sea? ¿Qué tiraría usted al mar? Al amigo. ¿Qué tirarían al mar? La comida es... le va a hacer falta. El agua también. Las luces, imagínese, lo quieren rescatar y... entonces, ¿a quién es más fácil? Qué difícil es cuando uno tiene que reflexionar en realidad, ¿qué es importante? Hacemos muchas cosas, pero en realidad, ¿qué es lo más importante? Se recuerda de las dos hermanas, Marta y María. Invitó Marta a Jesús Y quien estaba a los pies de Jesús, ¿quién era? La hermana María. Marta le llega a reclamar a Jesús y le dice: Señor, mira, ¿no te molesta que mi hermana esté ahí, yo con todos los quehaceres? Manda que me ayude. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas y pocas son importantes. Más bien, una es importante y María ha elegido la buena, la parte importante. Le estoy preguntando de eso porque ¿a quién nos parecemos nosotros de esas dos hermanas? Marta, Marta. Fíjese que hay algunos que están aquí en el retiro pensando ya en lo que van a ir a hacer al salir. ¿Verdad? Algunos ya están pensando en lo que tiene que hacer mañana y en el trabajo pendiente del lunes. ¿Y quién le asegura que va a llegar al lunes? ¿Qué es lo más importante? ¿Hacemos cosas urgentes, pero que no son lo más importante? Un hombre dedicado a los negocios, al morir, nunca dice: lástima que no le dediqué más tiempo a mis negocios. Pero ¿sabe qué sí dicen muchos? Lástima que no le dediqué más tiempo a mi familia. ¿Qué es lo más importante? Un día Jesús dijo: no se puede servir a dos señores, porque se ama a uno y se desprecia al otro. No puede servir a Dios y al dinero. ¿Qué es lo más importante? Si yo tuviera que tomar prioridades, entonces, vuelvo a hacerle la pregunta: ¿qué es lo más importante? Imagínese que tiramos al amigo. Y en el mundo materialista en el que estamos viviendo hoy en día, prácticamente la persona no importa. Lo que importa son las ganancias económicas, la economía y no las personas. A mí me llama la atención la diferencia que hay entre perros y gatos. El gato no crea que está familiarizado con usted. No. Al gato le gusta la alfombra, el sofá, la casa y la comida que usted le da. Si alguien le ofrece algo mejor, se va. Ese es el gato. El perro no. El perro se habitúa a las personas. Y hay historias de perros, como una película que sacaron de un perro japonés, un Akita japonés, Ashiko, creo que se llama la película. Fíjese que él iba a dejar a su amo a la estación del tren y lo iba a esperar todos los días a la estación del tren. Muere el amo y durante 9 años después de la muerte, el perro siempre en la estación del tren, esperando al amo que regrese. ¿El perro a quién se acostumbra? ¿A las cosas o a la persona? Perfecto. ¿Usted a quién se parece? ¿Al gato o al perro? ¿Qué es más importante para usted, las cosas o las personas? ¿El trabajo o su familia? ¿El dinero o Dios? Ojalá. ¿Usted por qué trabaja? Me decía alguien, porque si no trabajo, no como. Y de tanto trabajar, ni tiempo de comer le queda. ¿Sabe usted que trabajar solo por comer es la motivación más pobre que puede haber? El documento de Aparecida dice que el trabajo es una bendición. El trabajo me hace creador. Mis manos crean. Y yo soy creador con Dios. Mire, el que hizo esto, ¿qué vino a hacer? Creador. Y qué bonito es saber que mis manos crean. ¿Por qué trabajo? El apóstol Pablo decía, porque el que trabaja hace partícipe al que está pasando necesidad. Un empresario en Guadalajara me dice, en México, mira Pedro, para que el dinero no te esclavice, tienes que saber cómo usarlo. El dinero te sirve para darle comodidad y bienestar a tu familia. De allí en adelante el dinero te sirve para ayudar al más pobre y al más necesitado. Mientras tengas eso en la cabeza, el dinero no te arruina. ¿Por qué trabajo? Trabajo por mi realización personal. Qué bueno es ver hacia atrás lo que he hecho y sentirme satisfecho. No importa lo que usted haga, barrer. Que usted ve atrás y diga, qué bonito me quedó. Eso se llama realización personal. ¿Por qué trabajo? Imagínense cuántas cosas estamos hablando del por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué trabajo? Porque me gusta hacer lo que hago. Y como decía un hombre, si usted hace lo que le gusta, si usted ama lo que le gusta hacer y le pagan, ya es ganancia. O sea, yo no trabajo por el dinero, porque el dinero nunca sería suficiente. Y oigo a mucha gente que dice, ya, mire, trabaje. ¿Para qué? Si aquí ni agradece. Le estoy hablando de cosas como esta, ¿sabe por qué? Porque una de las cosas que uno tiene que hacer en la vida es cambiar los conceptos. ¿Ya? Cuando uno viene a los pies de Jesús y empieza a leer la Biblia, conversión viene de una palabra griega que es metanoia. Metanoia significa cambio de mentalidad. ¿Qué debemos de tener? Un cambio en la manera de pensar. Y en esta nueva manera de pensar, miren, no se deje atrapar por un mundo materialista. ¿Sabe cuál es el problema en el que nosotros entramos? Dígame, ¿con qué cantidad de dinero usted sería feliz para no querer más? ¿Con qué televisor o computadora usted estaría feliz para no pedir otra? ¿Con qué carro, con qué automóvil usted sería feliz para ya no querer otro? ¿Sabe cuál es el problema? Que sacan otro. Y luego sacan otro. Y luego sacan otro y usted entra en esto. ¿Y qué quiere? El otro. Ya tiene ese, ahora quiere el otro. Ya tiene ese y ahora quiere el otro. Y nunca está uno contento, satisfecho, conforme. Por eso le estoy hablando de eso. No se puede servir. Y entonces, ¿qué es lo más importante? Abramos nuestra Biblia, Evangelio, según San Marcos, capítulo 12, versículo 28. Hablando de prioridades y de cosas importantes, San Marcos, capítulo 12, versículo 28, dice así: Se acercó uno de los escribas que le había oído, y viendo que le había respondido muy bien, le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Palabra de Dios. ¿Qué es lo primero y lo más importante entonces? No hay algo más importante, no hay otro mandamiento más importante que estos dos, dijo Jesús. ¿Cuáles son? El Señor debe de ser el único Señor en tu vida. El primero y más importante de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más importante de los mandamientos. Ahora yo le pregunto, ¿será que Dios es lo primero y lo más importante? ¿Qué es lo primero que usted piensa y qué es lo último que piensa en el día? ¿Qué es lo que más le preocupa? Porque así es como usted va a revelar en qué tiene puesta su atención. Ojalá. Porque a veces anda uno metido en tantas cosas, Marta, Marta, ¿y de quién se olvidó? De Dios. Y entonces muchas veces Dios no es lo primero y lo más importante. Amar a Dios con toda tu mente, ¿qué quiere decir eso? Pienso en ti. Solo le hago una pregunta. ¿Cuántos versículos de la Biblia sabe de memoria? Buenos días. ¿De qué está llenando su cabeza si dice que ama a Dios con toda su mente? Se estaba quemando el convento y dijeron, ¡salven la Biblia! Y alguien gritó, ¡salven Antonio! Que si salvan Antonio, se salva la Biblia. Estamos hablando de San Antonio de Padua. ¿Aquí qué dirían? Salven la Biblia. Hermanos y hermanas, yo recuerdo una canción de, ¿quién era este que cantaba esa canción? Juan Gabriel, creo yo que era, que decía, tú estás siempre en mi mente, solo tú, solo que ahí hay que cambiarlo, ¿verdad? Solo tú, Señor, siempre en mi mente, ¿qué voy a hacer? No sé cómo olvidarte si tú estás siempre en mi mente. Digo yo, ¿estará Dios así? Siempre en mi mente. Cuando me olvido de Dios, a la semana me voy acordando que tenía que ir al grupo. Dame la gracia, Señor, de tenerte en mi mente. Lea la Biblia, memorice palabra de Dios, tenga los pensamientos de Dios en su mente. Amar a Dios con el corazón quiere hablar de la parte emotiva. ¿Ya? A ver, ¿han estado enamorados ustedes alguna vez? Bueno. Y cuando usted decía, te amo, ¿cómo lo decía? Con el corazón, ¿verdad? ¿Cómo se dice así, te amo? Hasta los ojitos se le achiquitan, ¿eh? ¿Verdad? ¿Se recuerda? Te amo. Y así se lo dice usted a Dios. Con el corazón. Aquella oración que brota de su corazón y le dice, Señor, tú eres el amor de mi vida. Señor, tú eres lo que le da razón a mi existencia. Señor, hoy quiero decirte que estoy perdidamente enamorado de ti. Con el corazón. Las emociones son buenas cuando están encaminadas hacia lo bueno y hacia Dios. Te amo, Señor. Amar a Dios con su alma, ¿qué quiere decir eso? El alma se relaciona con la voluntad y la decisión. ¿Y sabe qué significa eso? Entonces, ahora no es consentimiento. Ahora es mi voluntad y mi decisión. Con ganas o sin ganas, te amo, Señor. Con ganas o sin ganas, oro. Voy a mi grupo, voy a mi asamblea. Aunque esté pasando un desierto, aquí me tienes, Señor. Porque es mi voluntad y mi decisión la que me mueve. Imagínese aquella gente que solo viene cuando está de buena. Hoy sí tengo ganas, hoy sí voy a ir. Te amo con mi alma, con mi razón y mi decisión. Sienta o no sienta, esté o no esté animado, aquí me tienes, Señor. Y amar al Señor con todas tus fuerzas, ¿qué quiere decir también? Aquí entra lo físico. Fuerza. Y cuando le hablo de lo físico, ¿de qué estamos hablando? Fíjese que el pueblo judío en su mentalidad dice que a Dios se le alaba con el cuerpo también. Si han visto alguna vez quienes van a orar al muro de los lamentos o de las lamentaciones, están moviéndose. Porque a Dios se le ora con todo su ser. Estaba viendo yo a un hombre enseñándole a las mujeres fútbol. Están en una pantalla, meten gol y las mujeres dicen gol. El hombre dice, no hombre, así no es. Con pasión, con ganas. Otra vez meten gol y ya medio las mujeres se levantan y dicen, gol. No hombre, dice, así no es. Con ganas, se dice, ¡gol! Tercera vez, meten gol, una mujer sale corriendo, se tira de rodillas con las manos levantadas, la otra tira las palomitas de maíz, la otra se sube al sofá y las tres gritan, ¡gol! Y el hombre que les está entrenando dice, así es, así. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Así no es! Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe? Amar a Dios es amarlo con todas sus fuerzas. Pídale al Señor esa capacidad que lo involucre todo. Si usted va a decirle al Señor, dígaselo así, te amo, Señor. ¿Cómo se llama este movimiento? A ver, bien, dígame bien, ¿cómo se llama? ¿Sabe cuál es una característica de la renovación carismática? La oración de alabanza. Y la alabanza es, no es una oración en silencio. No es, usted va a decir, vamos a alabar a Dios. Eso no es alabanza. Alabar a Dios es exaltar a Dios a viva voz. No hay oración de alabanza en silencio. A Jesús le dijeron, calla a esos discípulos tuyos. Jesús dijo, si ellos callan, las piedras van a gritar. Y entonces, ¿sabe qué es la oración de alabanza? Exaltar a Dios por lo que Él es. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que es la oración más desinteresada. No agradezco, no pido. Simplemente exalto a Dios por lo que Él es. ¿Y Dios es qué? Dios es grande, Dios es amor, Dios es qué? Hermoso, Dios es qué? Misericordioso, bueno, fiel, eterno, dulce, Padre, Príncipe de paz, Alfa y Omega. Tú eres la vid verdadera, el pan vivo bajado del cielo. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y eres digno de recibir el honor, el poder, la gloria, la adoración y la alabanza. Pero mire, esto lo involucra a uno todo: mente, emotividad, físicamente, todo. Le vuelvo a preguntar, ¿está amando usted a Dios así como nos lo está pidiendo? Una hermanita, ¿ves? Ajá. Es que mire, yo se lo decía ayer a los servidores y se lo dije a usted hoy. Si usted va a hacer algo, hágalo bien. Lo que sea. Hasta si va a ser un ladrón, decía un tío que yo tenía, tiene que ser bueno. Ladroncito que a la primera se lo pesca. No, pero eso no. Usted tiene que ser un buen hombre de Dios, pero usted tiene que ser un hombre santo. No a media. Si usted va a ser un carismático, un buen carismático, ¿ya? Si va a cantar, cántele al Señor. Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, es como un río. Pero mire, yo visito grupos de oración que hay Dios. Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma. Cuando los veo así, digo, de plano que sí ha de ser en el alma, porque afuera no se le nota nada. Hermano y hermana, viva su fe, celebre la fe. Ojalá y ustedes no estén perdiendo algo que es muy propio de los latinos. ¿Sabe qué es muy propio de los latinos? El calor, la emotividad. Cultura del norte. Cultura fría. ¿En serio? Yo creo que el frío los pone así, ¿verdad? Por eso dicen que los que viven en territorios fríos son más trompudos. ¿Sabe usted por qué? Cuando le preguntan una dirección, mire, ¿y dónde queda tal cosa? Como tiene frío y anda así. Por allá, dice. Porque ni las manos quiere sacar. Mire, y le estoy hablando que yo era una persona tímida y acomplejada. Pero cuando vine a un grupo de renovación carismática, hermano, ahí me enseñaron a levantar las manos, sin complejos. Ahí me enseñaron, hermano, alabe, dánsele al Señor, ¿ya? Y qué bueno cuando uno empieza a alabar a Dios. Hermano, no se quede callado, alabe a Dios. Ahí me enseñaron a gritar. Ahora veo grupos de oración, hermano, tan apagados, que si alguien dice gloria a Dios, hasta lo voltean a ver todo. ¿Este qué le pasó? No le den tanto café a la abuelita, por favor. Usted no conoce la historia de los santos. San Pascual Bailón, el rey David. Nosotros tenemos en Guatemala el santo hermano Pedro, que danzando delante del Santísimo. Si Jesús es una experiencia de vida. Pero déjese llenar por Dios y ame usted al Señor así como lo hemos dicho. ¿Cómo hay que amar a Dios? Con tu mente. Piensa en Dios. Ay, Señor, me olvidé de ti. Piensa en Dios, lee la Biblia. Con tu corazón, eso quiere decir emotividad. Y si le dan ganas de llorar, llore delante del Señor. Desahóguese delante de Él. Con toda tu alma. Esa es decisión. Aquí voy a estar en las buenas y en las malas. Aunque me digan cucaracha de iglesia, aquí estoy. Decisión. ¿Y qué más? Con todas tus fuerzas, hermano. Ese es el primero y más importante de los mandamientos. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Si no amamos más al Señor que esposa, madre, hijos e hijas, ¿qué dijo el Señor? No eres digno de mí. No entienda mal esto. Hay que amar a la esposa, a los hijos, todo. Solo que hay que amar más a Dios. Y termino este punto diciendo lo que dijo San Francisco en una oportunidad. Señor, si tú no me das la gracia de poderte amar, yo no podría amarte. Una petición el día de hoy. ¿Cuál va a ser? Dame la gracia de poderte amar sobre todas las cosas. Oiga bien esto. Me gustó esta expresión que dice. Ante una llamada de amor, solo puede haber una respuesta de amor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo nos llamó a nosotros el Señor? Una llamada de amor, muriendo en la cruz por amor a nosotros. Por eso, esto no puede ser por obligación ni a la fuerza. Ante una llamada de amor, solo puede haber. Esto no es por miedo. A mí no me gusta la predicación aquella que mire, ya viene el fin del mundo, ya viene la batalla del Armagedón. Y si usted no se convierte, va a ir a parar al infierno y ahí se va a estar achicharrando y el diablo con un tenedor gigante lo va a estar puyando. No, eso es meterle miedo a la gente. Dios nos quiso llamar con amor. El miedo, se nos pasa el miedo y nos olvidamos del compromiso. ¿Cierto o no? El amor. Si vas a hacer algo, tienes que hacerlo por amor a Dios. Amén. Segundo mandamiento importante. ¿Cuál dijo el Señor que era el segundo mandamiento importante? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ve y no amas a tu hermano al que sí ve? Entonces, ¿sabe ahora cuál es el desafío? Antes le dije, no se puede dar lo que no se tiene. Pero si ahora tengo el amor de Dios, ¿ahora qué tengo que hacer? Amar a mis hermanos. Pero, otra vez, este amor a los hermanos, ¿cómo tiene que ser? Fíjese que Jesús complicó esto un poquito más. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Versículos 34 y 35. Juan 13, 34 y 35 dice, 13, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Palabra del Señor. ¿En qué se va a conocer a un discípulo de Jesús? En que tiene una cruz grande aquí de obispo. Ah, no es en eso. Ah, ya sé. ¿En qué anda con la Biblia bajo el brazo? No, tampoco. Ah, en que tiene el botón de la hermandad de no sé qué, el retiro de no sé qué, el otro botón de no sé qué, el del otro y el otro, pues eso. ¿En qué? En esto conocerán que son mis discípulos. En el amor. Lo más importante que tiene que tener un grupo de oración no es un ministerio de música, aunque tenemos uno muy bueno hoy, ¿verdad? Bendito sea Dios. Lo más importante en un grupo, en una comunidad, no es que tengan un buen predicador. ¿Qué les parece el de ahora? Ahí va, ahí va. Lo más importante no es el que anima. La característica más importante es que sea una comunidad donde se respire amor. Hay comunidades tan frías, hermano. Otra vez. Se recuerda que ya le hablé de eso. Y espero que cuando esté hablando de eso, usted no diga, sí, hombre, esos hermanos fríos que son. ¿No será que el frío es uno? Y espero que no esté diciendo, sí, hermano, hable de eso para que lo amen a uno. Ya le dije, ¿sabe cuál es una característica del amor de Dios, del amor de Jesús? Lo dice la primera carta de San Juan, Él nos amó primero. ¿Sabe qué quiere decir eso? En el amor hay que tomar la iniciativa. Uno se queda así, mire, si me saluda, lo saludo. Ah, no me saludo yo tampoco. Tome la iniciativa, vaya y salude. Vaya y acérquese. ¿Sabe? En el amor no se puede quedar uno esperando. Imagínese que Dios se hubiera quedado esperando. Voy a esperar a ver cuándo me aman. Todavía estaría esperando. La prueba del amor de Dios es que Él nos amó primero. Otro pensamiento sobre el amor. Óigame bien esto. El amor tiene que ser expresivo. Híjole. A ver, levánteme la mano los hombres. ¿Dónde están? Quiero ver a los hombres. Los que creen y parecen ser hombres, levánteme la mano. Va. Uno no sabe. A ver, ¿sabe cuál es el problema con los hombres? No expresan el amor. ¿Ya? Dicen que a una persona, no sé si hay algún abogado aquí, pero si hay uno, me perdona. Dice que a una persona normal la entierran 3 metros bajo tierra. A un abogado, 6 metros bajo tierra. ¿Sabe usted por qué? Porque el dicho dice que en el fondo son buenos. ¿Y sabe qué dicen muchos hombres? No, hombre, si en el fondo yo los quiero. ¿Dónde estará ese bendito fondo que no se ve? Desafío para los hombres. Expresen el amor. Dígalo. Se abre el cielo. Se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, el Hijo en el que me complazco. Híjole, ¿cómo se sentiría Jesús? A ver, papás, ¿cuándo dijeron eso? Hijo, tú eres el Hijo al que amo, me siento orgulloso de tener un hijo como tú. ¡Dígalo! El amor se expresa. Levánteme la mano las mujeres. Quienes creen son y parecen ser mujeres, levanten la mano. Muy bien. La mujer es más emotiva, expresa más sus emociones. Pero a medida que pasan los años, me dijo una señora, se acaban las lágrimas, hermano, y se endurece el corazón. Y entonces, ¿qué pasa con una mujer? Deja de expresar también el amor y el cariño. ¿Para qué, hermano? Si me agradece. Las mujeres me dicen, el hombre parece papa sin sal, y de repente ya nos encontramos con 2 papas sin sal. Por eso se lo dije al principio, y al principio usted me lo podía haber dicho. No se puede dar lo que no se tiene. Pero si usted tiene el amor de Dios, si usted tiene la presencia de Dios, si el Señor es el Señor de su vida, si usted es una persona renovada por el poder del Espíritu Santo, usted tiene la capacidad de amar. Fruto del Espíritu es, Gálatas 5:22. Fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Pero ¿cuál es el primero de los frutos? El amor. Si usted tiene la presencia del Espíritu Santo, usted tiene la capacidad de amar. No se quede con que es que no me sale, fíjese, hermano. El amor se expresa. Dígalo. Así como se lo decía, que hay que decírselo al Señor: Señor, te amo. Dígaselo al que tiene la par suya: te amo. Esa partecita cuesta, ¿verdad? Si está a la par de uno que conoce, está más fácil o más difícil. Miren, hermanos y hermanas, decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. La plenitud del amor no solamente me hace libre, me hace feliz. Ahora, no espere agradecimientos. El amor no es un trueque. Dando y dando, pajarito volando. Para Navidad, el amor es un trueque. ¿Te acordás que yo te di regalito el año pasado y no me diste? Te traje otro regalito, pero es la última vez. Si no me das, ya sabes. Eso no es amor. Amor es dar sin esperar nada acá. ¿Ya? Amor es amar como Jesús. Y sabe, cuando hablamos de cómo es el amor de Jesús, habiendo amado a los suyos, dice San Juan 13:1, los amó hasta el extremo. ¿De qué extremo estamos hablando? Dar la vida. Cuando estamos hablando de amar, aquí cuando celebran, sí celebran San Valentín. Para febrero, corazones, ¿verdad? Chocolate, flor, el amor, el amor, el amor. Solo pasó el 14 de febrero y volvemos a las mismas. Eso se parece al Día de la Madre. Estaba la mamá ese día lavando los platos, llega la hija, y la hija le dice, mamá, ¿cómo estás haciendo eso si hoy es el Día de la Madre? Hoy no debes de lavar platos, los lavas mañana. Bonito amor. ¿Sabe lo que es el amor? ¿Se recuerda dónde estamos los que tienen la Biblia abierta todavía? ¿Qué texto es? Juan 13, 34 y 35. ¿De qué está hablando Jesús ahí? Del amor. Unos versículos antes. Siempre capítulo 13, versículo 21. En la misma última cena, antes. Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró, en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Palabra del Señor. ¿De qué está hablando Jesús? De la traición de Judas. Unos versículos antes. Unos versículos después del 34 y 35. Versículo 37. Pedro le dice, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Le responde Jesús, ¿qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. ¿De qué está hablando ahora? De la... En medio está el texto que habla del amor. ¿Y de qué está hablando antes? Traición. ¿Y después? Negación. Siempre en el marco de la última cena, capítulo 16, versículo 32. Seguimos en el marco de la última cena. Dice, 16 de San Juan, 32. Mirad que llega la hora. Y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Palabra del Señor. ¿De qué está hablando ahora Jesús? Abandono. Hablar del amor para el día de San Valentín, qué bonito. Pero el amor es a pesar de la traición, a pesar de quienes te dan la espalda, que deberían de apoyarte y te dan la espalda, Y el amor es a pesar del abandono. Amar como Jesús amó. Esto es menos romántico. Esto no es así como... No. Esto es el amor. ¿Y qué es el amor? Fíjese que Jesús, vámonos al Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Versículo 49, Mateo 26, 49. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo, salve, Rabí, y le dio un beso. ¿De quién estamos hablando? ¿Qué está haciendo? ¿Usted qué le diría al Judas ese? Le está dando un beso, le está diciendo, yo te saludo, maestro, y le está dando un beso, hipócrita y traicionero. ¿Usted qué le diría a Judas? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, amigo, a lo que estás aquí. Palabra de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Amigo, a lo que has venido. ¿Usted qué me dijo que le diría a Judas? Judas, a pesar de tu traición, quiero decirte que sigues siendo mi amigo. Sigue siendo mi amigo. Amor es amar a pesar de la traición. Algo muy parecido. Imagínese en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Versículo 60. Le dijo Pedro, hombre, no sé de qué habla. Acaba de decir, ni le conozco. Y en aquel momento, estando aún él hablando, cantó un gallo. Y el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro las palabras del Señor cuando le dijo, antes que cante hoy el gallo, me habrás negado tres veces. Y salió fuera y rompió a llorar amargamente. Palabra del Señor. ¿Cómo sería la mirada de Jesús a Pedro? Acaba de decir, ni lo conozco. ¿Cómo lo miraría Jesús? Así con el ceño fruncido. Vas a ver, Pedrito, ¿cómo lo miraría Jesús? Juan 21 nos habla de ese encuentro, cuando Jesús dice, llama a Pedro, ¡Pedro! Híjoles, imagínense, después de la negación, ya Jesús resucitado, ¡Pedro! ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¡Pedro! ¡Las llaves! A ver la llave, gente que lo traiciona a uno. ¡A ver la llave! ¿A quién le había dado Jesús la llave? Ahí está, ¡a ver la llave! Así fue. Pedro, me ama. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El discípulo amado fue Juan. Pero el discípulo que más amó fue Pedro. Me amas, tú lo sabes, Señor. Sabes que te amo. Y haga de cuenta que Jesús le dice, Estamos en lo dicho, Pedro. Cuida mis ovejas. Sigue siendo el pastor. ¿A pesar de qué? De que lo negó. A los otros también se los encuentra, a los otros 10. ¿Dónde se los encontró? San Juan capítulo... San Juan capítulo 20. Ahí estaban los 10 miedosos, encerrados. Versículo 19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerrada por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Palabra de Dios. ¿Qué les dijo a los otros 10? Cobardes, traicioneros, ahí lo abandonan a uno. ¡Sáquese aquí! ¿Qué les dijo? Hermano y hermana, ¿se da cuenta usted lo que es amar? Yo no sé qué concepto de amor manejamos nosotros, pero amor es a pesar de la traición. El amor es a pesar de quien te debería de amar y apoyar, no lo hace y te da la espalda. El amor es a pesar del abandono. Amar como Jesús amó. Eso es amor. Jesús dijo un día: ¿qué mérito hay amar a tu amigo y aborrecer a tu enemigo? Eso lo hacen hasta los pecadores. ¿El mérito cristiano cuál es? Oren por quienes los persigan. Amen. ¿A quién? A sus enemigos. ¿Cuándo hemos estado hablando de esto? Revístanse de amor. Miren, hermanos y hermanas, el esfuerzo más grande que tenemos que hacer es amar a pesar de todo. En el mundo cada vez tenemos más violencia. El afán por el dinero ha fomentado corrupción, droga, narcotráfico, violencia, asesinato. El desamor que hay en el mundo es terrible. Ahora, ¿cuál es el desafío que nosotros tenemos? Amar. Amar. Llene a los que están a su alrededor de amor. Ama al prójimo. Un señor me decía: mire, hermano, yo amo a los japoneses. Yo amo a los africanos. Yo amo a los rusos, a los europeos. A la que no soportes a mi mujer, pero de ahí, mire, yo los amo a todos. Próximo, prójimo, amar al que tienes cerca de ti. En estos dos mandamientos se resume todo. Amar a Dios y amar al prójimo. Hermanos y hermanas, lo que les estoy hablando no es nuevo, ¿verdad que usted ya lo había escuchado? El problema es que no hay modo que lo pongamos en práctica. Hay que amar, hay que revestirse de ese amor, hermano, y reflejar ese amor donde quiera que usted vaya. Mire, santos, el Papa Juan Pablo II, solo con su presencia. Hace unas semanas conocí a un sacerdote, el Padre Domingo, y un hermano me dice: mira, ¿conoces al Padre Domingo? No, le digo yo. Te vas a dar cuenta, porque él te da un abrazo, y en ese abrazo recibes el amor de Dios. Y de veras, es un sacerdote puertorriqueño, creo que vive en Washington, si no estoy mal. Pedro, me dijo, ¿me permites darte un abrazo? Sí, padre, ¿cómo no? Y mire, un abrazo con una presencia de Dios, que cómo lo llena uno. Hermanos y hermanas, este mundo va a ser mejor cuando nosotros demos amor. No se queden esperando, hermanos. ¿Ya? Un hombre, un maestro de la ley, quiso justificarse y dijo: ¿y quién es mi prójimo? ¿Se recuerda qué parábola contó Jesús? La del buen samaritano. Prójimo es todo aquel que encuentres en el camino y al que tú puedes ayudar. Dios te da la oportunidad cada día de encontrarte con muchas personas a quienes tú le puedes manifestar tu amor. Así que no estoy diciendo, ¿quién será mi prójimo? ¿Quién será mi prójimo? Ahí lo tienes a la par. ¿Y sabe qué necesita muchas veces un hermano? Un abrazo de amor. Yo los estaba viendo cuando les dije que se dieran el abrazo. ¿Cómo nos cuesta a algunos, verdad? Ahí lo estaba viendo. Hasta tieso se pone. Peor si la esposa es chaparrita y lo quiere, está la pobre señora. Termino. El amor es en dos vías. Eso quiere decir, expréselo y déjese amar. Ayude y déjese ayudar. Algunos, a mí me pasa, para algunos de nosotros es más fácil ayudar. ¿Cómo nos cuesta cuando alguien nos quiere ayudar a nosotros? Mi mamá tiene 76 años y ella a veces me dice: mira, ¿querés un té? Aquí a que mi mamá vaya a agarrar el agua, lo eche en esa jarrita que tiene un pitito, a que hierva el agua, a lo que venga y le eche a la taza, a lo que va a traer el tecito, lo echa, en lo que va a traer el azúcar. ¡Ay, Dios! ¿Sabe qué me dan ganas a veces a mí? Decir: mire, mamá, no se preocupe, ahí lo voy a hacer yo. Pero no lo hago. Hay que dejarse atender y amar, porque eso hace sentir al otro útil. Como una hermanita en México que se me acercó y me dice: mire, hermanito, yo quiero regalarle esto. Y me dio 2 pesos. Y yo la veo a ella. ¿Ganas de qué me dan? Mi hermanita, yo le voy a dar a usted. El amor con que me lo está dando. Mire, yo guardé esas 2 moneditas. Con tanto aprecio. Usted se está dejando amar. Se está dejando querer. Abuelita, la ayudo. ¿Qué crees, que estoy vieja o qué? Yo doy gracias a Dios, porque no olvide, el amor es en dos vías. El otro también quiere expresarle a usted el amor, usted expréselo también. Hay mamás que andan corriendo a los hijos para darles un abrazo y un beso. Venga, hijito, sale corriendo. Déjense querer. Déjense apapachar. Yo tengo aquí dos regalos. Este anillo, en Chicago, un muchacho me dijo, hermano, yo quiero darle algo. No tengo que ofrecerle, pero quiero darle este anillo. Para mí representa mucho y sé que para usted también. Y me lo dio. Este anillo tiene 3 diamantes pequeñitos. Y yo tengo 3 hijos. Es el único anillo que me pongo. No me gusta a mí andar con cadenas, alhajas y todo. Y recuerdo el amor de este hermano. Este reloj también es un regalo. Ramón se llama el hermano y María su esposa. Tienen un ministerio de música muy bonito. Y un día me dijo, Pedro, queremos regalarte algo. Y lo peor es que bien interesado, porque me dijo, cada vez que veas la hora te vas a acordar de mí. Y entonces ahí te acordás de rezar por mí. Hermano, déjense amar. A veces los hijos le dicen, mamá, ¿qué quiere que le regale? ¿Y qué dice la mamá? Ay, nada, hijo, ¿para qué vas a gastar? Mamá, ¿qué quiere que le regale? Ay, cualquier cosita, está bien. Y de ahí cuando le traen cualquier cosa se enoja. Póngase de pie, por favor. Dos cosas. Lo primero y lo más importante, ama a Dios. El amar a Dios te libera de tantos apegos, de tanto consumismo y materialismo. Ama a Dios. Y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo. Ahí está el secreto para ser feliz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.